Iniciamos un nuevo programa de Paraíso Infernal. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos les traemos un programa cargado de buen rock, desde los clásicos hasta los actuales grupos, además de rock latinoamericano en diversos estilos y otras sorpresas. No demoremos más e iniciemos entonces de inmediato este nuevo programa de Paraíso Infernal, en el que están todos ustedes invitados. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? ¿Y si esto te hace dormir? Te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a comenzar esta nueva edición de Paraíso Infernal escuchando dos versiones para un temazo muy conocido, Susie Q. La versión original de este tema es propiedad de Delmar Allen Dale Hopkins, un cantante, compositor y guitarrista americano nacido en St. Mary Parish, Louisiana, en 1936. Personaje importante en la evolución del rock, de hecho es considerado por algunos como uno de los pioneros del denominado boogie rock y del rockabilly. En 1957 edita un single con dos canciones y en el lado A está este tema, Susie Q, un éxito en aquel entonces. Lamentablemente Dale Hopkins falleció en el año 2010, dejando un importante legado. La mayoría conoce de hecho este tema por la clásica versión de Creedence Clearwater Revival. Este incluyó este tema en su disco debut de 1968, pero en esta oportunidad nosotros vamos a ir más atrás. Vamos a escuchar una versión que es propiedad de los Rolling Stone, que es de su segundo disco de estudio, 12x5 de 1964, un álbum cargado de versiones de rhythm and blues de diversos artistas, y dentro de ellas está este tema. Entonces, abrimos este Paraíso Infernal con dos tremendas versiones para un gran tema, Susie Q. Primero vamos a escuchar la versión original, que data de 1957, propiedad del gran Dale Hopkins, y luego la versión realizada para este tema del grupo The Rolling Stones, que está en su segundo disco de estudio, 12x5, editado en 1964. I like the way you walk. the way you walk, I love the way you talk, my Susie Q. Continuamos ahora con sonidos rockeros de Latinoamérica. En esta oportunidad vamos a escuchar primero un grupo de Cuba y otro posteriormente de Ecuador y un tema de cada uno de ellos. Vamos a iniciar con una banda que cultiva el death metal formada en el año 2015 en La Habana, Cuba. Me refiero a From the Abyss, integrada por Lázaro Lachi Ravelo en bajo, Ariel Bustamante en batería y Jorge Indio García en guitarra y voz. Ellos tienen un disco de estudio hasta el momento titulado Tales of the Fallen, que fue editado en el año 2017, y de este álbum nosotros vamos a escuchar el tema Path of the Cannibal. Y luego seguimos con una banda de hardcore punk formada en 1991 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, No Token, la que se mantiene hasta los días de hoy con Julio Salame en guitarra, José Jiménez en voz, Daniel Salame en bajo y Gabriel Ávila en batería. Ellos tienen un total de 11 producciones de estudio y nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar algo de su disco Sociedad en Llamas del año 2014, el tema Viva la Revolución. Entonces, a continuación, algo de rock latinoamericano en distintos estilos. Primero, vamos a escuchar el death metal cubano con From the Abyss y su tema Path of the Cannibal del disco Tales of the Fallen del año 2017 y luego vamos a escuchar todo el hardcore punk ecuatoriano con No Token de su disco Sociedad en Llamas del año 2014, la canción Viva la Revolución. We'll be right back. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. El amor a la humanidad, la constancia, el saber luchar, el saber hacer sacrificio todos los días, sin atiranarse. Seguimos adelante con el programa de hoy y ahora vamos a escuchar un tema de un disco que haya sido editado en el año 2001 y posteriormente vamos a escuchar otro tema de un disco que haya sido editado en el año 2002. El primero que vamos a escuchar pertenece a una banda de punk rock chilena, a una tremenda banda con historia, uno de los grandes, Fiscales Ad Hoc. Ellos en el año 2001 editan su quinto álbum de estudio titulado Calavera. En ese momento, la creación del disco estuvo a cargo de Álvaro España en voz, Guardabosques en guitarra, Memo en batería y Rolly Ursúa en bajo. Este disco contiene 17 temas y en esta oportunidad nosotros vamos a escuchar la canción Rosa Negra. Ya a continuación seguimos con un disco que fue lanzado en el año 2002 y que significó el debut de Audioslave, grupo integrado por tres ex miembros de Rage Against the Machine: Tom Morello en guitarra, Tim Comerford en bajo y Brad Wilk en batería, a los que se sumó el ex vocalista de Soundgarden y que lamentablemente se encuentra fallecido, Chris Cornell. El disco se llama igual que la banda, es un disco homónimo, Audioslave. De este trabajo nosotros vamos a escuchar el tema más conocido, Like a Stone. Entonces, a continuación vamos a escuchar un tema del disco Calavera, editado en el año 2001, quinto álbum de la banda nacional de punk rock Fiscales Ad Hoc, el tema Rosa Negra, y luego vamos a escuchar un tema del disco editado en el año 2002 y que fue el debut de la banda Audioslave. Me refiero a su primer disco, a su disco homónimo, titulado igual que la banda, Audioslave. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar el tema más conocido, Like a Stone. Like a stone. Llegó el momento de que revisemos juntos algunas noticias del mundo del rock. Les cuento que el vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, fue declarado ciudadano de honor de Sarajevo. Todo ello por el aporte realizado en el año 1994, cuando estuvo en la capital de Bosnia y Herzegovina, en pleno conflicto con la República Serbia y el Ejército Popular de Yugoslavia, un asedio que duró años. Por eso, el concierto ofrecido por Dickinson en el lugar cobró una significancia que traspasó las fronteras por su dificultad y concreción, quedando registrado en el documental Scream for Me Sarajevo. La ceremonia contó con la presencia del músico junto con el alcalde de Sarajevo, Abdullah Skaka. Aunque es un gran honor, creo que este premio pertenece de igual manera a la gente de Sarajevo que aún sigue ahí, señaló el artista. La verdad, siendo bien honesto, hay que tener cojones, hay que tener huevos para una acción como esa en plena guerra, y las tuvo entonces Bruce Dickinson. Nosotros vamos a recordar algo de este gran vocalista, cuyo grupo titular es Iron Maiden, pero que también estuvo una época de solista cuando realizó de hecho este recital, y nosotros vamos a escuchar algo de su segundo disco, Vals to Picasso, su segundo disco como solista, que fue editado en 1994. Nosotros vamos a escuchar el tema Tears of the Dragon. Y en otras informaciones relacionadas con el gran Ozzy Osbourne, este está en plena recuperación después del accidente casero que lo obligó a suspender definitivamente los shows de su No More Tours, que tenía programado para el 2019. En diálogo con el sitio The Talk, Sharon Osbourne, esposa y manager de vocalista, dio detalles sobre lo que pasó con Ozzy en estos últimos meses. Él, a principios de año, tenía una gripe grave que se fue a la bronquitis, a la neumonía, y luego, cuando tuvo la gripe, salió del hospital y tuvo un accidente grave en su casa, se cayó, y cayó en medio de la noche, y hace años anteriormente, tuvo un accidente de motocicleta donde estuvo en coma durante días con lesiones en la espalda, el cuello y los hombros. En este sentido, Sharon aclaró el porqué de una simple caída generó más complicaciones de las esperadas. Todas las varillas de metal y todo lo que se puso en su cuerpo debieron ser sacados, así que tuvimos que cancelar los eventos del año. Pero él es fuerte, está bien, es genial. Se especula que Ozzy reprogramará los recitales suspendidos para febrero del año 2020. Y mientras esperamos entonces que el príncipe de las tinieblas tenga una rápida y muy buena recuperación, vamos a disfrutar de algo de su música como solista, de su primer álbum, Blizzard of Oz. Vamos a escuchar el tema Suicide Solution. Entonces, cerramos este pequeño segmento de noticias del mundo del rock, escuchando a sus involucrados, dos monstruos del rock. Primero vamos a escuchar al gran Bruce Dickinson, de su etapa como solista, el tema Tears of the Dragon, de su segundo disco, Vals to Picasso, de 1994, y luego un tema del disco debut del gran Ozzy Osbourne, de quien esperamos se recupere prontamente, del álbum Blizzard of Oz, de 1981, el tema Suicide Solution. Yeah! Bien, seguimos adelante con el programa de hoy y en este espacio hemos decidido elegir un estilo específico de rock. Vamos a elegir a dos bandas y escuchar obviamente un tema de cada una de ellas. ¿Qué les parece? Es una novedad que vamos a ir incorporando de a poco y todo lo hicimos al azar. ¿Y qué decidimos en el día de hoy? Bueno, vamos a iniciar con rock gótico y por ello comenzamos con una banda formada en Northampton, Inglaterra en 1978, Bauhaus. De hecho, una gran parte de los críticos considera a esta como la primera banda de rock gótico propiamente tal. Su sonido influyó, inspiró y llamó la atención sobre un conjunto de grupos de post-punk, generando el estilo intenso y triste que acabó siendo precisamente conocido como rock gótico. Esta agrupación, en sus inicios, estaba integrada por Peter Murphy en voz, Daniel H. en guitarra, David G. en bajo y Kevin Haskin en batería. De hecho, esta fue la agrupación que grabó el sencillo que vamos a escuchar ahora, el primero del grupo titulado Bela Lugosi's Dead de 1979, publicado en esta fecha solo en vinilo. Este trabajo es considerado por muchos como la primera canción de rock gótico que derivaría a su vez en la subcultura gótica, aunque no entró en ninguna lista de popularidad, en parte por lo poco comercial que resultó, con su duración de más de 9 minutos y además lo que en ese momento fuera una difícil clasificación para este tema. Los cuatro miembros del grupo aparecen como autores del tema, como el lado B en tanto apareció el tema Boy, y aunque algunas ediciones no lo listan, apareció también una primera versión de lo que sería su siguiente sencillo. Y luego vamos a escuchar a una agrupación formada en 1977 en Leeds, Yorkshire del Oeste, Inglaterra. Me refiero específicamente a The Sister of Mercy, banda considerada como una de las más importantes y destacadas de la segunda oleada de rock gótico, nacida en la época de post-punk inglés. A pesar de que la banda posee una considerable base de seguidores relacionados con la llamada subcultura gótica, The Sister of Mercy se considera a sí mismo ante todo y principalmente como una banda de rock. Aún así, no ha impedido que actúe con asiduidad en festivales centrados en este estilo. Además, The Sister of Mercy fueron una importante influencia para los grupos pertenecientes a la segunda ola del rock gótico, ya que fue la que más repercusión tuvo en esta generación. En un primer momento, al igual que los pioneros, rechazaban la etiqueta o estilo que les definían, pero al poco fue aceptando comúnmente la época tanto por ellos como por las demás formaciones. Cuentan ellos con 5 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su primera producción, de su álbum debut, que fue editado en 1985 bajo el nombre de First and Last and Always. La formación con la que se hizo este disco fue con Andrew Eldritch en voz, Craig Adams en bajo, Wayne Hussey en guitarra y voz, Gary Mark en guitarra y Dr. Avalanche en batería. El tema que vamos a escuchar en esta oportunidad será No Time to Cry. Bien, entonces, a continuación, luego de lo que fue este breve segmento de un estilo de rock, en este caso vamos a escuchar rock gótico con dos importantes representantes de este estilo. Primero, Bauhaus y su tema Bela Lugosi's Dead, que sale en el promocional del mismo nombre editado en 1979, Y luego vamos a escuchar un temita de The Sister of Mercy, de su disco debut, First and Last and Always, de 1985. Vamos a escuchar la canción No Time to Cry. Bien, hemos llegado ya al final del programa de hoy. Nos vamos a ir con dos clásicos, la verdad de las cosas, dos clásicos del rock en grupos. Vamos a iniciar primero con The Face, una agrupación que fue fundada en 1969 en Londres, Inglaterra, por Ron Good en guitarra, Rod Stewart en voz, ambos procedentes del grupo de Jeff Beck Group. Además, también estaban en esta banda Ronnie Lane en bajo y Ian McLagan en teclados, como también Kenny Jones en batería. Todos ellos ex miembros del grupo Small Faces. Tocaron juntos al principio de los 70, antes que Stewart iniciara una carrera como solista. Jones tocara en The Who en 1978 y Wood se uniera a los Rolling Stones en 1975, separándose posteriormente, aunque también con otras formaciones se han vuelto a juntar. Ellos llegaron a editar 4 discos de estudio. De estos, nosotros vamos a escuchar un tema de su disco debut, el primero de la banda, titulado Long Player, de 1971, la canción Had Me a Real Good Time. Y luego vamos a seguir con otra banda importante formada en Nueva York, Estados Unidos, en 1971, de corta pero exitosa vida posteriormente. Hablamos de los New York Dolls. Solo publicaron 2 discos, pero eso les bastó para ser parte de la historia del rock, aunque fueron reconocidos, como indicamos anteriormente, con posterioridad. De hecho, consiguieron poco éxito durante su existencia, pero ejemplificaron lo que vendría poco después en la era del punk rock e incluso su estilo travestido. Caras maquilladas con peinados cargados influenciarían muy posteriormente en la apariencia de muchas bandas de rock gótico, death rock y de glam metal. Su estilo musical descuidado pero altamente energético marcó la pauta para muchas bandas de rock and roll posteriores. La formación original con la que grabaron su primer disco fue con David Johansen en voz y armónica, Johnny Thunders en guitarra y coros, Sylvain Sylvain en guitarra, Arthur Kane en bajo y Jerry Nohan en batería. Nosotros los vamos a recordar en esta oportunidad, vamos a cerrar de hecho el programa de hoy, con algo de su primer disco de estudio. Como se generaba en esos tiempos, su disco de estudio es un disco homónimo, o sea, se llama igual que la banda, New York Dolls. Fue editado en el año 1973 y nosotros vamos a escuchar el tema Looking for a Kiss. Nos vemos entonces, muchachos, nos despedimos con 2 temas de bandas clásicas dentro del rock. Primero vamos a escuchar The Face con su canción Had Me a Real Good Time de su disco Long Player de 1971. Y luego nos vamos de forma definitiva con otros grandes e incomprendidos en su tiempo, los New York Dolls, de su disco debut llamado igual que la banda, New York Dolls, de 1973. Escuchamos el tema Looking for a Kiss. Nos despedimos entonces, nos vemos en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. Looking for a kiss. Well, won't you tell me why those kids are moving so slow? Is it that they just don't have a place to go? When the day starts breaking, the sun is gonna shine. It's hard to sleep if I've been crying. And all the old ladies, they're all on their way to church. To go to church, I bet you will I be alone. Looking for a kiss. When everyone's going to your house, they shoot up in your room. Most of them are beautiful, but so obsessed with gloom. I ain't gonna be here when they all get home. They're always looking at me, they won't leave me alone. I didn't come here looking for no sex. I know I've been howling on streets all night long. Just a looking for a kiss. Just looking for a kiss. Guardamos las guitarras, el bajo, la batería y la distorsión. Ha sido suficiente por hoy. Los dejamos invitados para la próxima semana a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Arcán se retira por hoy, pero seguirá junto a su legión buscando lo mejor del rock para ti. Paraíso Infernal, el rock permanecerá en tu subconsciente hasta nuestra próxima cita. No faltes. ¡Hey!